Mal, compa, mal, ese tema es furor. ¿Sabes cuál fue el furor? El de mis abarcas. Ese, la bola gaita. Bueno, ¿estás escuchando?